renueva nuestro sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? En marzo fue la última vez que nos vimos. Sí. La última vez que estuvimos aquí en la estación, se extraña. Bastante. Sí, porque antes solo podíamos hacer el programa a través de internet y no es lo mismo. No. No es lo mismo porque después falla el internet. No, y no podía interrumpirte. Además, porque no sabes en qué momento estaba hablando, ¿no? Exacto, porque también había como un retraso de ahí de segundos que no coordinábamos y era muy triste. Después tú te movías a una parte de tu casa donde no llegaba bien el internet y porque yo la tenía que hablar por teléfono y de esa manera es como hacíamos el programa. Y bueno, se alejaba un poquito, entonces bueno, ya, pero ya estamos aquí. Estamos de nuevo arriesgando nuestras vidas por ustedes. No, que les quede claro que nos puede dar en COVID a los dos. Afortunadamente yo, como podrán ver, he mantenido el nivel atlético. Sigue vivo. He mantenido el nivel atlético. Entonces si me pega, que tarde o temprano me va a pegar porque he sido la persona más irresponsable del mundo. Por eso digo, sigue vivo. Creo que no me va a pegar tan fuerte, pero ahora bueno, eres tengo miedo un pollito de colores. ¿Por qué? ¿Qué te refieres con eso? No, es que los pollitos de colores dicen que el día siguiente de que los compras se mueren. Ah, más o menos, sí. Algún día me va a pasar eso, porque no tienen idea. He ido al gimnasio, he salido al súper, he viajado por autobús. Al súper yo también he ido. He viajado por autobús, he viajado por avión. Eso sí, no. Y nomás para que veas, hace como 2 meses, ajá, a mi mejor amiga, a la que veo casi todos los fines de semana. ¿De COVID? Daniela, ajá, estuvo sí, por me aquí. Acuerdo. Sí. Ella estaba trabajando en una serie de televisión. Ajá. Y parte de del contrato es que se tenía que hacer 2 exámenes por semana. Obviamente, producción pagaba. Entonces, ella iba los lunes y los jueves a que la checaran. Uh-huh. Y solo por eso se dio cuenta que tenía. Ah, eres asintomática. Ah, totalmente. 100% asintomática. 3 semanas estuvo cargando el virus. La despidieron de la serie. Ay, qué triste. Porque iba a contagiar a todos. Pues sí. Porque estaba contagiable, pero no presentaba ningún sí, claro, ningún ciclo. Entonces, y yo como la estuve viendo, dije, ching, ¿qué tal si me dio a mí? Entonces yo me fui a checar, pero obviamente como soy bien codo, no me hice la prueba cara, porque está carísima, con más de 3,000 pesos. Sí. Bájenle, no sean mala onda, no hay dinero. Ve con los del gobierno, si vas al gobierno. Pues yo fui a un laboratorio y estaba la prueba rápida de sangre, que estaba mucho más barata, mucho más accesible. Ajá. Me hice esa para saber si en algún momento tuve. Y nada. Y no tienes, no, y no has tenido. No he tenido. Entonces no sé qué estoy haciendo, porque créanme. Bueno, tal vez no seas un pollito de colores. Pues no, fui a gimnasios clandestinos donde todo el mundo irresponsablemente. Me sorprende lo orgulloso. Nadie, ¿con qué orgullo dice esto? Nadie usaba su cubrebocas, nadie limpiaba el equipo, todo el mundo sudaba en el equipo. Y aún así sobreviví, Jorge, no sé cómo. Pero no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar de cómics. Y lo que pueden hacer si quieren participar en este programa de alguna manera en vivo, lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos, que son, mi querida Ilse, 55-53-4620, 55-53-6620, uh-huh, y 55-53-9620. ¿Sabes que me estoy viendo aquí en cámara? Ay, Dios, vas a empezar de vanidoso. Es que está súper cortito mi cabello y el problema que sucede es cuando no tengo nada que hacer, me pongo a jugar con mi cabello y eso es lo que termina sucediendo. O sea, veme, yo te traigo seco. Pero bueno, también la otra manera que pueden participar con nosotros es a través de todas nuestras redes sociales, que son simple y sencillamente Comicmanía MX. Tenemos un Instagram, tenemos Facebook, Twitter, tenemos Facebook y obviamente también tenemos YouTube. Y todo es Comicmanía MX, así para que lo puedan encontrar muy, muy, muy fácil. El programa está saliendo al mismo tiempo a través de Cadena Raza, Radio 620, y también está saliendo a través del canal de YouTube de Cadena Raza. Sí. Y recuerden, es Raza con S, no Raza con Z. Y algo más les tenía que decir. Bueno, también lo pueden escuchar a través de otras aplicaciones de internet, como TuneIn Radio. Yo sé que está cargando también la estación. Y obviamente si hay alguno de ustedes que todavía tiene radio, radio 620, ahí nos pueden escuchar y pueden participar, pueden escribir sus comentarios. Obviamente la bellísima Ilse nos los va a leer. Claro. Y ¿quieres que empecemos ya de una vez con las noticias o quieres leer algunos de los pequeños comentarios que hemos estado recibiendo? Pues si quieres empezamos con las noticias y ya. Y vamos bien, en lo que se juntan. En lo que se juntan. Bueno, porque pero sí tenemos a algunas personas, como sí. Héctor Corona, José Héctor Salas, Ulises Zavala, Osvaldo Lebrija, Fernando Franco, Miguel Ángel Rodríguez y Polo Crown, que nos dicen que están muy contentos de que el programa regresa. Nosotros también creemos. Sí, sí. Es que pues, yo quería regresar al programa. Ilse también lo quería hacer, pero hacerlo desde nuestras casas era no solo muy complicado, muy aburrido. No, además que este señor solo lo quería hacer a través de voz. No quería que hiciéramos videollamada. No. Porque dijo, no, es que mi cabello, es que la barba, es que no sé qué. Y era no como de... Y después si me siento gordo, bueno, es todo un rollo, entonces mejor no. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con las noticias? Jóvenes, Karen, Antonio, ¿estamos listos con las noticias? ¿Sí? ¿Estamos listos con las noticias? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Nuestra primera noticia es algo bastante triste. Uh-huh. Hay que guardar un poco de luto porque un gran hombre, un gran escritor, uno de los mejores escritores de Batman y de cómics en general, su nombre es Denny O'Neill, falleció este año. Como si... Para incrementar más cosas malas, afortunadamente no murió de COVID porque era un hombre bastante, bastante grande. Entonces sí era de las personas que podía arriesgar su vida si salía a un gimnasio clandestino como yo. Desafortunadamente perdimos al gran Denny O'Neill. Una de las cosas que no mucha gente sabe acerca de este gran hombre, la razón por la que tenemos el Batman que tenemos ahora es por él y por el dibujante Neil Adams. Uh-huh. Tuve la oportunidad, afortunadamente, de conocerlos a ambos en convenciones. Y es nomás verlos era así como ver a tu dios, ¿no? Tus héroes. Porque el creador. Los cómics de Batman empezaron muy oscuros cuando los tenía Bill Finger, Bob Kane y en esos inicios, ¿no? Pero después de un año presentan a Robin. Y desde la presentación de Robin, los cómics de Batman empezaron a tener... A ya no ser tan darks. Ajá, se empezaron a ver demasiado light, ¿no? O sea, porque ya tenías a un niño y las aventuras eran mucho más jocosas y viajaban al pasado y tenían enfrentamientos con cavernícolas, iban al viejo oeste, iban al espacio, constantemente se peleaban contra... No tanto contra supervillanos o contra villanos disfrazados de algo. Siempre eran como que un puro gángster y se resolvían las cosas de maneras muy tontas. Hay una portada con Batman que tiene trajes de múltiples colores, incluyendo uno rosa. ¿En serio? Esa portada es real. ¡Qué bonito! La serie, no para mí. La serie de los años 60 de Batman está basada en esta era de Batman. Uh-huh. Y ya cuando llegó un momento en que la batimanía de los años 60 se calmó, trataron de buscar qué podían hacer para llamarle la atención a los lectores. Y Denny O'Neill dice, yo tengo la solución. Y dice, ¿qué? Regresar a lo que era antes Batman, un ser oscuro, un ser de la noche. Él y Neil Adams tenían la misma idea y retoman o llevan al personaje a sus orígenes y hacen cosas bastante bonitas. Ellos presentan al personaje de Ra's al Ghul, que fue el villano emblemático de Batman Begins. Ellos presentan a Talia al Ghul. Fue su idea crear al personaje de Bane, que también sale en la película de Dark Knight Rises. Y no solo, si podemos ir a la siguiente imagen que teníamos, no solo escribió Batman, escribió uno de los mejores arcos de Superman, que es el Superman de arena, bastante, bastante bueno. El personaje de Joker, aunque no lo creas, no, uno antes, jóvenes, uno, eso mero. Aunque no lo creas, el personaje del Guasón, el Joker, había sido totalmente olvidado. Habían pasado casi, no sé, 20 años que no lo usaban al personaje. Y ahora es de los más famosos Batman. En los años 60, finales de los 60, principios de los 70, regresan con este cómic, con ese cómic que aparece ahí que se llama The Joker's Five-Way Revenge, y lo vuelven a hacer un payaso psicópata, un payaso asesino, porque ya se había vuelto él y el pingüino. Y el acertijo tenían más o menos el mismo modo de operación. Como la misma línea. La misma línea. Hacían un robo, hacían un rapto, dejaban ahí una nota dándole pistas a Batman. Uh-huh. Y Batman los trataba de buscar. Pero ya era un payaso, ya no era un payaso asesino, ¿no? Era un payaso travieso. También hace la monumental historia de Green Lantern, Green Arrow, que es cuando los héroes empiezan a tratar problemas reales como la sobrepoblación, el racismo, ¿cómo se llama? Pollution, ¿cómo se diría? el ambiente, el medio ambiente. Contaminación. La contaminación del medio ambiente. Todo eso lo empezaron a hacer Neil Adams y Denny O'Neill. Lees los cómics ahorita y en realidad no son tan buenos. El Superman de arena está buenísimo. El Joker's Five-Way of Revenge está genial. Uh-huh. Los de Rachel Gould son bastante, bastante buenos. Y sí aguantan. El de Green Lantern, Green Arrow, no tanto porque está constantemente mandando un mensaje. Okay. ¿No? Que te está diciendo, hay que ser buenos con tu prójimo y cosas así, ¿no? Pero aún así rompió todo tipo de tabúes que existían en los cómics, de que podías meter problemas reales, incluyendo las drogas. Ahí es cuando descubrimos que Speedy, que es el compañero o el ex compañero de Green Arrow o Flecha Verde, es un drogadicto y se inyecta heroína. Entonces, es gracias a ellos y desafortunadamente hace la peor... los peores números de la Mujer Maravilla, le quita sus poderes, la vuelve un agente secreto, la vuelve un agente, ¿cómo se llama este? Una karateca en vez de una amazona, son bastante malos. Pero bueno, no todos pueden ser perfectos. Exacto. Y en los años 80 escribió el cómic de The Question, y es uno de los mejores cómics que he leído en mi vida, de todo lo que él escribió, incluyendo, también escribió algunos números de Iron Man. Él regresa a Tony Stark a ser borracho. Es bastante, bastante bueno este hombre. Pero sus números de The Question son brillantes. Léanlos, por favor. Y bueno, desafortunadamente eso fue algo triste que nos sucedió. Algo que fue alegre y triste al mismo tiempo fue el DC Fandom. ¿Sí supiste qué fue esto? Más o menos, de verdad no recuerdo. Te voy a explicar, básicamente. Me desconecté mucho de los cómics, perdón. No pasa nada, tú no los lees, tú nomás vienes aquí a animar. Sí. Y a molestarme. Bueno, el DC Fandom fue básicamente como se cancelaron todas las convenciones grandes, incluyendo la de San Diego, incluyendo la de Nueva York, y todas las convenciones de México, todo lo que tenía que ver con cómics se canceló a un nivel mundial. Gracias, China, por andar comiendo a murciélagos. Se los agradecemos como siempre. Y resulta que el DC Fandom fue básicamente entrevistar a todas las personas que estaban haciendo un proyecto de Batman para que gente sepa, de DC, para que gente sepa qué va a salir de DC en los próximos años. Obviamente no en este, porque este año está muerto. Sí. Posiblemente en el próximo tampoco, hasta que aparezca la vacuna, pero sí en los próximos años. Hablaron de ciertos proyectos como el siguiente imagen, el Snyder Cut. Ah, ese sí lo vi. El próximo año esto ya se va a hacer, no hay vuelta atrás. Le dieron a Zack Snyder la opción de retomar la Liga de la Justicia, reeditarla y agregarle. Le invirtieron como 30 millones más a la producción. Están haciendo lo que le llaman reshoots, que es cuando llaman a los actores para que hagan algunas otras escenas que faltan para hilar bien la historia. Y están terminando, afortunadamente, los muy desafortunados efectos especiales, que sí estaban bastante malitos. Bastante. Entonces, van a rehacer la película. Va a ser de 4 horas. Va a salir a través de HBO Max 1 hora a la semana. Ajá. Y la quinta semana van a salir todos de golpe. Mucha gente dice que es lo que estaban soñando. En Twitter se sí, porque querían como que esa versión como más libre y no tan... La visión original del director inicial. Sí. Lo que no se han dado cuenta, ya no estamos haciendo comercial, ¿cómo? Ya se me había olvidado esto. Cómo me apasionaba yo con mis temas. Pues básicamente, desafortunadamente, mucha gente cree que va a ser algo brillante y seamos muy honestos, no creo que sea. Creo que sí va a ser igual de malo como el corte inicial. Nomás va a ser una visión más clara, pero no necesariamente buena. Y ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Relájense, vamos a regresar. Nadie va a morir de COVID en lo que nos vamos y regresamos. Por favor, sigan aquí en esto que es Radio 620 Cadena Raza. Continuamos con más de esto que se llama Comicunía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y al lado de mí está... Ilse. No se vayan a ninguna parte. Comic Manía. fascinante universo de los cómics. Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Yo, no me digas eso antes de empezar, Ilse. Ilse me da noticias repentinas. No hubiera visto su cara. Ya. Pero no hablemos de eso. Hablemos, por favor, después de dar los teléfonos en cabina, por favor. Sí. Son 55, 53, 6, 6, 20. Sí, sí. 55, 53, 4, 6, 20. Ajá. Y 55, 53, 9, 6, 20. Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Y ya saben que pueden poner sus comentarios, ya sea en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, Facebook, en nuestro Facebook, o obviamente también lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, que todos son Comic Manía MX. Y como saben, estamos transmitiendo a través de Radio 620. Cadena Raza. Y les recuerdo que este programa está saliendo en transmisión simultánea en el YouTube de Cadena Comic Raza. Y en el de Cadena, y el de Comic Manía lo voy a subir hoy, más tarde o mañana. Ajá. Todo depende si el COVID me ataca saliendo de aquí. Pero bueno, ¿tenemos algún comentario o algo así? Sí. Porque tenemos muchas noticias más. Porque como podrán ver, siempre me apasiono y una hora nunca es suficiente. No lo pueden callar. Pero es importante que la gente que nos está escuchando, uh-huh, sepa que los estamos escuchando. Claro. A ellos. Entonces, ¿cuáles son los comentarios del día de hoy? Enriqueta Sánchez nos dice: excelente que ya estén en vivo. Felicidades. Muchas gracias. Nuestra queridísima, adorada y hermosa Vane Paymer. Obvio. No, sí, sí, dice, totalmente de acuerdo. Qué emoción después de tanto tiempo y extrañaba el programa. Nosotros también te extrañamos, Vane. Te extrañamos, Vane, también. Muchísimo. Y Vane quiere regresar. Y quiere retomar los datos comicuriosos, pero hay que ir piano pianito, porque no es por ella tanto, porque además ella tiene escuela. Tiene escuela y un montón de cosas que hacer. Y yo también tenía que, estaba un poquito, ¿cómo dijiste? Un poquito de aceite porque estaba medio oxidado. En vez de hacer este programa, ¿no? Y tener todas las imágenes listas y todo eso. ¿Te gusta el gimnasio? Pues no solo eso, llegué muy cansado y me esperé hasta las 10 de la noche antes de hacerlo. Entonces dije, no, empezar a evitar ahorita datos comicorios, me voy a dar un tiro. Es que ustedes no lo saben, pero se los voy a decir. Y voy a dos gimnasios. Voy a uno a las 7:20. A las 7:20 de la mañana. O sea, me levanto como a las 6 para preparar mi comida y todo eso. A las 7, uh-huh, en ayunas, por cierto, voy al gimnasio. Hago media hora de cardio, kickboxing. Entonces me voy a mi casa, desayuno, vuelvo a comer y regreso al gimnasio. Y todo tiene que ser por reservación. Tienes que hacer una reservación en los gimnasios para poder llegar. Solo te dan una hora, o en este caso, en el caso de kickboxing, media hora. Y si no llegas, si llegas tarde, ya perdiste tu lugar. Entonces, no me puedo tomar una siestecita. Es terrible. Pero Vane va a regresar a hacer las, por favor, los datos comicorios. Muchas gracias. Y recuerden, visiten ¿cómo se llama? Su TikTok. Su TikTok. Vane Painbird. Y también está en una nueva aplicación que se llama Likey. Ni idea, no, pero sé. Me imagino que también está como Vane. Yo solo conozco TikTok. Sí, ya te he visto en TikTok. Véanla, por favor. ¿Cómo estás en TikTok? Pues casi no subo nada. Pero las cosas que subiste eran bastante jocosas. Sí, es que la verdad, yo como las cosas de burlándome de mi vida o de cualquier cosa que vea que es divertido, y eso es lo que subo. Un día te vi bailando como Tom Cruise en la película de Risky Business. Sí, me encanta ese audio. Lo tenía que hacer. Yo también lo voy a hacer eventualmente, cuando sienta que baje lo suficientemente. ¿Qué más tenemos? Tenemos los comentarios. Agustino León dice que bueno escucharte de nuevo, meses sin tu programa. Ah, sí, meses, de hecho, meses. Sí. Jaime Aboite, saludos, maestro Joy. Qué gusto que regrese el mejor programa de cómics. Gracias, muchísimas gracias. Armando Garza dice bien y venga. Si se puede. Va que va. LG. Mientras no nos mate COVID, seguimos aquí. Sí. LG Anso, nada como volver a escuchar el mejor programa de cómics. Gracias. Y Polo Crown, nuestro fiel admirador. Gracias por seguir a pesar de tantos meses sin programa. Nuestro incondicional. Nos dice, genial que volvimos. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y estamos en las noticias del día de hoy. Como ya les mencioné, yo siento que esta película de la Liga de la Justicia buena no va a estar. Pero va a ser interesante. Va a ser interesante ver la visión original del director. Pero como todos sabemos, este elenco ya se está desorganizando. O sea, Ben Affleck ya no quiere ser Batman. Uh-huh. Estoy seguro que Jason Momoa continuará como Aquaman. Ay, sin duda, Gal Gadot tiene que seguir como la Mujer Maravilla. Hay malos rumores que dicen que la película de Wonder Woman 1984 no saldrá a cines, irá directo a HBO Max. Sí, porque la siguen retrasando y retrasando. Y ya vieron que aunque la saquen, la gente no va. Yo fui al cine 2 veces durante el COVID, porque el cine llama. Y sí, comí palomitas, porque mi salud aparentemente es totalmente... Sí quieres ser un pollito de colores. Entonces fui a ver la película de Los Nuevos Mutantes, malísima, y fui a ver la película de Tenet, que me gustó. Uh-huh. No la entendí al 100, pero la quiero volver a ver. Las salas vacías. Sí, tenía la sala para mí solo. Que está genial, porque nadie habla y no tengo que callar a nadie. Pero desafortunadamente me siento mal por estas salas de cine que están perdiendo muchísimo, muchísimo dinero. Y pues tenemos que hacer algo para que se recupere todo, pero pues hasta ahorita sin vacuna. Hasta ahorita lo único que han como encontrado de alternativas son los autocinemas. Ah, claro. Pero pues sí. Cinemex creo que sí tiene uno, pero Cinépolis creo que todavía no. No sé, pero gracias por los goles. En la próxima noticia que tenemos del DC Fandom... fue ya el anuncio oficial con imágenes, con el elenco de El Escuadrón Suicida, parte 2, o The Suicide Squad. Uh-huh. En realidad, yo creo que la primera película fue malísima, con solo... Yo me dormí. La única luz al final del túnel de la estúpida película del Escuadrón Suicida. Harley Quinn. Sí, Harley Quinn estuvo genial. Me encantó Margot Robbie como el personaje. Y qué tristeza que solo un personaje o solo una actriz estaba trabajando en toda esa película. Y curiosamente, aunque no es buen actor, Jay Courtney como el Capitán Boomerang me gustó en esa película. Y me imagino que la razón por la que en esta segunda parte los únicos 3 que regresan... Ah, perdón, son 4 personajes regresan. Viola Davis regresa como Amanda Waller porque hizo un excelente trabajo. Este chico que se me olvida cómo se llama, que hace de el líder de campo del Escuadrón Suicida, que su nombre es Rick Flag. Él también regresa, nomás que le cambiaron todo el look para que no se vea como él y se vea como el personaje. O sea, si tú lo ves en la primera película, está como él está por la vida, con el pelo cortito y con la barba de candado, que es así, está por la vida. Pero aquí no, lo hicieron que se parezca tal cual al personaje de Rick Flag en los cómics. Hasta como él es muy delgadito, lo pusieron a dieta para que engordara y se viera más como el personaje de los cómics. Hasta lo vistieron como el personaje de los cómics y dije yo, gracias. Gracias por hacerme esto, porque yo era gran, gran, gran amante del cómic, de Suicide Squad. Afortunadamente, el director James Gunn, que es el mismo director de Guardianes de la Galaxia, también es amante del cómic y más que nada de la era del brillante John Ostrander. Y creo que en serio le metieron muchas ganas a esta película. Van a meter comedia, pero no va a ser comedia forzada. Creo que va a ser comedia mucho más light, como la de Guardianes de la Galaxia, que las situaciones te dan la comedia. Sí, claro, no la. No está forzada. Chistes, y me encanta que metieron a tantos personajes tan estúpidos. Hay un personaje que se llama The Polka Dot Man. Ajá. Que es un hombre que tiene un traje totalmente blanco, lleno de circulitos de colores. Ok. Y cada vez... Y cada ¿Como el Twister? Ajá, como el Twister. Y cada uno de esos circulitos tiene un poder. O sea, no sabes cómo te va a atacar. Uno explota, uno es una sierra. Entonces te lanza uno y explota, te lanza otro y te corta. Entonces nunca sabes. Entonces el personaje es ridículo. Y creo que va a funcionar porque va a ser divertido verlo morir, ¿no? Porque en el Suicide Squad la mayoría de los personajes tienen que morir. Pues entonces, me gusta mucho el elenco, me gusta mucho los personajes que escogieron, me encanta la idea de que James Gunn se está divirtiendo. Afortunadamente, el rodaje sí se terminó. Entonces, hay toda la posibilidad de que se estrene pronto. El próximo año. Mientras tanto, se abran los cines. Y obviamente también tenemos una muy mala noticia. Se enfermó nuestro buen amigo Robert Pattinson de COVID. Esta película se atrasó, no hasta el 2021, como todos pensábamos. ¿2022? ¡2022! ¿Pero qué crees? ¿Qué? Ya están diciendo que tal vez ni siquiera se haga. No me hagas esto. No, es en serio. Están diciendo que Robert Pattinson y el director no se llevan. Pero sí, pero mira, afortunadamente grabaron muchas escenas con los dobles. Sí. Y el traje va a ser igual. Y según yo leí exactamente lo mismo, los dobles están del doble de tamaño de Robert Pattinson porque él decidió no subir de peso. Sí. Entonces, lo único que tienen que hacer es hacer exactamente lo mismo que hicieron en la película del Regreso al Futuro. Todos estamos de acuerdo que Regreso al Futuro con Michael J. Fox es una película que es brillante. Es magnífica y es un clásico de clásicos. Habían terminado el 75%, el 80% de la filmación cuando decidieron que el actor que habían contratado no funcionaba. Lo despiden y contratan a Michael J. Fox. Y él tiene que rehacer todas las escenas que ya habían filmado. Sí. Atrasa un poco la película, pero crea un clásico. Sí. Aquí solo han filmado aproximadamente el 25% donde el personaje principal está tapado de pies a cabeza. Con un poquito de CGI podemos quitar a Robert Pattinson, que es lo que la mayoría de la gente quiere. Yo no, yo creo que Robert Pattinson es buen actor. Es buen actor, pero... Y el trailer me encantó, el trailer ya lo vi varias veces y me uh-huh. encantó. Creo que la visión de Matt Reeves, el director, es la correcta para Batman. Entonces no me va a importar. Pero a él no le está gustando. No importa. Quitamos al actor, metemos a otro. Lo mismo pasó en la película de V de Venganza. Si no la has visto, te la recomiendo mucho. Uh-huh. Está en Netflix. Igual sucedió. Tenían a James Purefoy. Lo habían contratado para interpretar al personaje de V. Uh-huh. O V. Llega un momento en que el director y él nomás no se entienden. No estaba dando todo lo posible. Porque además tenía que actuar con una máscara. Y esa máscara lo cubre total y completamente. Y no podía sacar la actuación. Y el actor no lo podía hacer con la voz. Piden, meten a otro actor, al que hizo de la calavera roja o Red Skull en Capitán América. Mm-hmm. Y el que hizo del agente Smith en la película, en las películas de Matrix. Brillante actor. James, se me olvida su nombre en este momento. Pero lo meten a él para hacer V y ya. Se acabó. Entonces, la película se va a hacer porque es una sí. película de Batman. Pero si puede, si es necesario cambiar al actor principal a mitad de la filmación, lo han hecho antes. Sí. Mucha gente estaría muy contenta. Yo en particular creo que va a ser un excelente trabajo. O está haciendo un muy buen trabajo Robert Pattinson. Pero ya veremos. Pero lo que sí tengo que decir, lo que vi en el trailer... Te gustó. Apruebo de la visión de Matt Reeves. Ya nos tenemos que ir así, tal cual, a un comercial. Porque se le olvida. Sí, es que no es... Me entusiasmo. ¿Ya nos tenemos que ir? ¿O puedo...? ¿Ya? Damas y caballeros, ya estamos a la mitad del programa. 4:30. Rápido. Hemos checado 2 noticias y ya estamos a la mitad del programa. No se vayan a ninguna parte. Sigan comentando en nuestra página de Facebook. Como todos ustedes saben, es Comicmanía MX. Dejan ahí sus comentarios y obviamente ahorita los leeremos, que regresemos. No se vayan a ninguna parte. Sigan aquí en esto que se llama Comicmanía a través de Radio 620 Cadena Raza. renueva nuestro sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Tenemos comentarios. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Al lado de mí se encuentra la señorita Ilse Castro. Hola. Gracias por estar con nosotros. No, gracias. Gracias por estar gracias aquí. Gracias por regresar. Gracias por arriesgar el COVID, porque tú vienes desde lejos. Yo vengo de dos cuadras. Pero y no solo vengo de dos cuadras, todavía traigo mi moto para venir hasta acá. No, tienen que ver lo que le hizo su moto. O sea, cuando me mandó la foto, yo dije, no es cierto. Lo subo a la página de Facebook para que vean cómo es la nueva Batimoto. Imagínensela. Es magnífica. Ya te contaré la historia de cómo la adquirí. Pero bueno, lo que tengo que decir es algo desafortunado, pero es cierto. Creo que no vamos a tener tiempo para ver el tema del día de hoy. Pero no importa. Estamos viendo noticias comiqueras. Ya sabíamos que eso iba a pasar. Terminando las noticias comiqueras, que va a ser más o menos en media hora. Les prometo, la próxima semana, cero noticias, a menos que se muera, no sé, Neil Adams, o sea, algo muy importante. Y ya nos vamos directo al tema. Ok. Ya te podrás imaginar de qué va a ser el tema. Imagínenselo. O sea, cuando me dijo, ya vamos a regresar, y el tema va a ser... Obvio. Y le digo, no puedo... No sé, obvio. Era obvio. Cierto, eso no tiene nada que ver con nada. Esta playera es talla medium. Cuando me la compré, me quedaba apretada. No sé qué pasó conmigo. Ya soy como ya hay menos de mí que amar. Pero no hablemos de eso. ¿Tenemos algunos comentarios? Muchísimos. Por favor, adelante. Osvaldo Lebrija dice, aún te debo tus personajes. Se me... Ah, sí, sí. Enviruló mi compu y se perdieron los que te hice. No, es que algo que estamos trabajando uh-huh. En mi cómic. Yo tiempo atrás, mucho tiempo atrás, hice un cómic y soy muy orgulloso de él. Y es básicamente una visión diferente o mi visión de qué es lo que verdaderamente hace un héroe. Uh-huh. Si son los poderes o es el hombre que porta esos poderes, ¿no? Ok. Entonces hice una pequeña historia y los personajes que aparecen ahí son básicamente un plagio total de la Liga de la Justicia. O sea, no hay nada de originalidad ahí. Esa es literalmente la Liga de la Justicia. Pero, ¿no? ¿Tu visión? Es mi visión, sí. Entonces tenemos un personaje que se llama el Sentinela, uh-huh. o Sentinel, y él es básicamente mi Superman. Otro que se llama Dragon Knight, que es básicamente Batman, ¿no? Uno que se llama Mako, que es como un hombre tiburón y es básicamente Aquaman, etc. Y es curioso, yo tenía un hombre, ¿cómo se llama? Un superhéroe acuático, todo gigantesco y salvaje, y después sale, ¿cómo se llama? Jason Momoa, y dije, mira, me plagiaron mi idea. Pero bueno, hermoso ese hombre. A donde voy con todo esto es que un día vi un diseño que él hizo, muy uh-huh. bonito, y le dijo, oye, ¿me puedes echar la mano para que le des una reinterpretación de mis héroes? Uh-huh. Dijo, ah, sí, sí, con mucho gusto. Y lo hizo y genial. Hasta de hecho, de la manera que dibujó a uno de los personajes, hizo que yo cambiara mi manera de pensar del personaje. ¿En y que, serio? Que modificara sus poderes. Y yo dije, oye, me gusta más lo que él hizo. Sí, sí, claro. El personaje tenía los poderes de Firestorm, que son uh-huh. poderes atómicos. Uh-huh. Y él... al ver el símbolo pensó que era mi versión de Atom, el personaje ese chiquito, y lo hizo transformándose su tamaño. Dije, oye, ¿sabes qué? Me gusta más eso. Ya cambié mi manera de pensar el personaje. Entonces ahorita su poder va a ser hacerse chico y grande y no tener poderes atómicos. Próximamente compren el cómic de Joy. Sí, sí, sí. De hecho, la razón por la que todavía no ha salido, la historia la escribí hace como 5 años. Uh-huh. Ya teníamos todo listo, mi grupo de amigos y yo, que habíamos hecho ya como que todo, íbamos ya a empezar a producirlo. Y el chico que lo estaba dibujando, larga historia, fue tentado para abandonar mi cómic y empezar a trabajar en otro cómic, porque ahí ajá. sí le van a pagar. Y conmigo era, trabajamos de gratis todos y lo que se salga lo se dividimos. Divide. Pero él sí le iban a pagar por trabajar en un cómic patéticamente malo. Búsquenlo, es un cómic de luchadores mexicano llamado Aventuras Enmascaradas. Dios, qué mal cómic. Y me llevo muy bien con el escritor, productor, uh-huh. creador de ese cómic, una divina persona, Jorge Gulías. Pero sí, como escritor de cómics. No. No me habla a mí, digamos. Pero lean el cómic Aventuras Enmascaradas, ya no se produce. Pero le estaban pagando a este chico por producir el cómic, entonces me abandonó a mí y se fue ahí. Le dije, bueno, no te puedo impedirlo, ¿no? Claro. Me puedo dejar de llevar contigo, que fue lo que hice. Entonces. Y así poco a poco he perdido a todos mis amigos. Pero no hablemos de eso. ¿Qué tenemos? Raus Lo dice, uy, genial, después de muchos meses sin escuchar y ver con Comic Manía. Ah, muchísimas gracias. Ay, sí, y los dibujos que me ha entregado hasta ahorita son preciosos. Divinos, divinos. Pronto muy nos bonitos, veremos. Muy bonitos. César Vázquez dice, tenía mucho tiempo sin escuchar a Joy. Muchos saludos desde León, Guanajuato. Ah, muchas gracias. Ay. Estás muy bien. Ay, Dios. Uf. Es que su nombre. Kayo Nimura, coleccionista de álbumes. Ok. Perdón, está muy largo. No pasa nada. Por fin de regreso, Joy. Ojalá subas los podcasts. Sí, los he prometido. De hecho, tuve 6 meses sin hacer nada por haber subido los podcasts. Pero es que no es difícil, es nomás un proceso largo y por flojo no lo hice. Es mi culpa. Lo siento mucho. Ya sabes. Chicos. Lo siento mucho, chicos. Pero nos pueden escuchar por el canal de YouTube. O sea, ya hay ciertas compañías telefónicas que te dan 5 gigas gratis solo para YouTube. Se pueden echar todos los programas de Comic Manía, literal, si quieren. Sí, claro. No es obligación. Jaime Aboites dice, debería ser el programa de 2 horas. Pues el problema es que si fueran 2 horas, igual me quedaría yo las noticias por 2 horas. Sí, la neta sí. Ajá. Pero bueno, Julio Marmol. Hola, Julio, también. Uno de nuestros fans recurrentes. Sí, muchas gracias. ¿Han visto las series Trollhunters, Tree Below and Wizard Tales of Arcadia de Guillermo del Toro? No la he visto. No la he visto. Pero ya que las recomiendas, las echaré un vistazo. Todas están en Netflix, si estoy en lo correcto. La de Trollhunter, sí. la he visto por ahí, pero no me había llamado la atención. Max Liberty León dice, ¿qué piensas de los Spider-Man en Spider-Man 3? ¿Y qué piensas de los Batman en las películas de Flash? Es que está el rumor de que en la tercera entrega de Spider-Man va a estar... El multiverso. Ajá, Tobey Maguire, okay, y Andrew Garfield y Tom Holland. Los tres juntos. En algún momento estaba hablando con mi buen amigo Alex Stark, que está obsesionado con Tony Stark, por obvias razones. En las convenciones se disfraza de... Bueno. De Tony Stark. Hace cosplay de Iron Man. Y de Tony Stark también. Está muy obsesionado con el personaje y obviamente lloró, spoiler, con su muerte en Avengers Endgame. Como muchos. Y algún día estábamos platicando y me dijo, ¿sabes qué, compañero? Se me ocurre una manera en que podría regresar Iron Man al universo Marvel. Uh-huh. ¿No? Y le dije, es que a mí se me ocurren 100. Pero no va a pasar porque Robert Downey Jr. no quiere regresar. Lo que ustedes no entienden, la mayoría de los fans de cómics no entienden. Si a mí me dan el papel de Batman, de aquí hasta el día de mi muerte lo seguiría haciendo. Porque amaba. Vamos a ser honestos. Si me dan el papel de Alfred, de aquí hasta el día de mi muerte lo estaría haciendo. Porque estaría feliz, orgulloso y lleno, me sentiría lleno emocionalmente de trabajar en una película de Batman. Una película de cómics. Si me dan el papel de, no sé, de Luisa Lane, lo haría, no importa. Porque me gustaría estar cerca de eso. Porque mi vida gira alrededor de los cómics. Pero para Robert Downey Jr., ser Iron Man fue... Miren cómo está creciendo mi cuenta bancaria. Y no lo digo porque sea una mala persona, es una divina persona y un brillante actor. Pero cada quien tiene sus prioridades. Exacto, y su prioridad no era ser Iron Man, era ganar dinero. Y ya se aburrió de hacer Iron Man. Hugh Jackman era un brillante Wolverine. Sí. Brillante actor. Es un brillante Amaba actor. Al personaje de Wolverine. Le agradecía al personaje de Wolverine todo lo que le había dado a nivel profesional. Uh-huh. Adoraba a los fans. Yo tuve varias roces con Hugh Jackman en diferentes convenciones y ruedas de prensa. El hombre es tan magnífico como tan magnífica persona como es actor. Y él amaba a sus fans. Amaba a los fans de los X-Men y amaba a los fans de Wolverine. Y aún así, él dijo, ya hasta aquí llegué. Y tenemos que recordar eso. Andrew Garfield sí ama el personaje del Hombre Araña, lo adoró, pero ya tiene una muy mala experiencia con el personaje. La primera película estuvo bien, a mí me gustó. La segunda película es malísima. No creo que él quiera regresar. No creo que Sony lo quiera contratar de nuevo porque él habló mal de Sony y dijo la segunda película fue una basura. Sí. Tobey Maguire ya está muy viejo. Tuvo una muy mala experiencia con Spider-Man 3. Fue el meme y la burla por muchos años. Y ambos actores tienen mucho dinero, tienen mucho prestigio, tienen mucho talento y tienen muchas otras oportunidades de trabajo. Y no solo quedarse como Spider-Man. Exacto. No sé si quieran regresar. Tuvimos muchísima suerte de que Michael Keaton recuerda su tiempo como Batman bueno, sí, y va a regresar a la película de Flash. Uh-huh. Tenemos suerte de que Ben Affleck aparentemente ya dejó el alcoholismo y quiere despedirse bien del personaje de Batman y va a regresar, uh-huh, para una entrega más, igual en la película de Flash. Pero no solo porque hayamos tenido estas dos bonitas noticias, significa que todos los actores que en algún momento interpretaron algún personaje van a regresar. Claro, todo se puede arreglar a través de CGI, todo se puede arreglar con efectos especiales, pero en realidad no creo que suceda. Y yo siento que también sería un insulto a Tom Holland traer estos actores que son más queridos, porque a la gente sí le cae bien Tom Holland. Pero no lo ven como Spider-Man. La gente ama a Tobey Maguire. Sí, definitivamente. Porque las primeras dos entregas, especialmente Spider-Man 2, es perfecta. Sí, es muy buena. Y en el caso de Andrew Garfield, pues igual tiene muchos fans de que sienten que no le dieron la oportunidad, uh-huh, de hacer un buen Spider-Man. Y el chico se ve bastante bien. Se ve muy bien con Spider-Man, a pesar de que ya tiene como 30 años con interpretar personaje. Sí, se ve súper joven. Lo hace bastante bien. Entonces yo siento que sería como una grosería contra Tom Holland. No sé si se haga. Yo lo único que les puedo decir es, los rumores, déjenlo con los rumores. No necesariamente porque ustedes lo oyen en internet o lo leen en internet es correcto. ¿Qué otra? ¿Y cuál otra cosa había? Rose Law dice un saludo para Rose. No, pero fue, ¿qué opino de los tres hombres arañas y qué otra cosa? ¿Qué pasó? ¿Ya comercial? ¿Neta? Dios mío. Damas y caballeros, aparentemente tenemos demasiados comerciales últimamente. Sí, perdón. Nos vamos a un corte comercial, regresamos, leemos los últimos comentarios y nos vamos a despedir porque ya no tenemos absolutamente nada de tiempo. Pero gracias por estar con nosotros en este regreso triunfal de esto que se llama Comicmanía a través de Radio 620 Cadena Raza. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comicmanía. El fascinante. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es la recta final. Los últimos minutos de Comicmanía. Gracias a la bellísima Ilse Castro por acompañarnos, como siempre. Y pues la pregunta es, Ilse, ¿qué pasa con el tiempo cuando entramos aquí? En serio. Ya sé. Algo sucede con el tiempo. Porque yo he pensado mucho en tiempo. Uh-huh. Segundos, minutos, horas en este tiempo de encierro, porque yo vivo solo, para que sepan. Y a pesar de que tengo videos, tengo internet y tengo maneras de entretenerme, cada hora se te hace eterna. Cada segundo era eterno en mi soledad. Y llego a Comic Manía y es como, ¿qué pasó con el tiempo? Se fue. Se fue. Desapareció. Se fue. Y sí, otra vez ha desaparecido. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos con los últimos comentarios porque siento que lo que ustedes tengan que decir es mucho más importante que cualquier idiotez que tengan que decir yo. Y además, las noticias, seamos honestos, ustedes ya las vieron. Es más que nada darle mi opinión de las noticias. Entonces, nos habíamos quedado en los tres hombres arañas. Sí, espérame, que sí, ya me voy. Es que se cerró. Sí, se cerró. No pasa nada. Ah, ya. Ya, dime. Ay, se movieron. No me hagan esto. Pues ya léelo lo que puedas antes sí. de que nos quedemos aquí. Ah, dice Osvaldo Lebrija, sí, el actor sí. de era Eric Stoltz, el primer Marty McFly. Marty McFly, Eric Stoltz, sí. Y hay algunas escenas de él y se ve bastante bien como el personaje. Ah, y era el drug dealer de John Travolta en Pulp Fiction. Efectivamente, sí. Esa brillante película, por cierto. Una de mis películas favoritas. Ajá. César Vázquez, no sé si ya lo leí. ¿Qué? Okay. Ya lo leí. Así, nos quedamos en Rose Law. Un saludo para Rosan, please. Perfecto. Oli. Patricia Lennon dice que genial que hayan vuelto. Ya era hora. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Mouse Liberty León, hola Joy, ¿qué piensas de la serie de The Boys? ¿Ya la viste? ¿Te gustó? Me encantó la primera temporada, la segunda temporada la sentí muy... Yo no la he visto, yo estaba dejando que se juntaran como los episodios, porque eso de ver uno por semana se me hacía como de... Sí, y más que nada te digo, la primera semana era devorarlos, porque... Bueno, perdón, la primera temporada era como devorarlos, porque estaban muy, muy buenos. Pero aquí, desde que empezó la segunda temporada, la sentí floja. No mala... floja, ¿no? Hay algunos episodios muy buenos, hay algunas escenas muy buenas, pero en general flojo, ¿no? Y también una de las cosas que siento que es erróneo, les da mucho miedo matar a los personajes. Por decir, en la primera temporada, tú recordarás el personaje de Translúcido. Sí. Lo matan a... Spoiler. Sí. Así de rápido. Sí. ¿No? Entonces dices, ok, en cualquier momento cualquiera de esos puede fallecer. Después The Deep, o la que, la profundidad. No sé cómo la habrán puesto acá. Lo corren del equipo y cosas así, ¿no? Después a la chica que estaba saliendo con A-Train. Igual muere. Entonces como que dices, ok, en cualquier momento cualquiera muere. Pero ves esta temporada y yo sentí que quieren mantener a los actores ahí, quieren mantener a los personajes ahí. Y dije, pues lo que me gustaba de esto es que al igual que el cómic, porque el cómic es... Brutal. Es bueno, brutal y grotesco. Ok. ¿No? Es bueno en la idea que quiere dar, de la manera que te da la idea, si es demasiado cruente, es muy grotesca, es muy fea, ¿no? Okay. O sea, no hay una buena persona. Bueno, no es cierto. Muy cruel. Ajá, es muy cruel. Creo que solo hay una buena persona en todo el cómic, o tal vez dos, pero es muy, muy, muy, muy fea, ¿no? Porque ese es el tipo de sentido del humor que tiene Garth Ennis, ¿no? Y yo sentí que por ahí iba a ir esta serie. Y sí, efectivamente, así fue la primera temporada. Aquí la segunda temporada, como les fue tan bien en la primera, se la jugaron más seguro. Más light. Pero sí hay algunas cosas intensas. Me hubiera gustado que murieran más personajes, te digo, y que cabieran más modificaciones. Pero la toma final de la temporada creo que te deja bastante claro... ¿Que va a haber una tercera? No solo que va a haber una tercera, que aunque yo haya pensado que le bajaron un poquito, le van a volver a subir en la tercera. La última escena, la última toma de lo que ocurre en The Boys, dices tú, ok, están yendo por ese camino. Están yendo por ese camino tal cual como el cómic. Entonces, vale la pena, pero sí la sentí flojona. Pero pero eso en general siempre sucede en la segunda temporada. La segunda temporada de Stranger Things no me gustó tanto como la tercera y la primera. La segunda temporada de Cobra Kai no me gustó tanto como la primera. Pero no solo pero afortunadamente ya está en Netflix. Sí. Ya va a tener tercera temporada próximo año y la cuarta temporada ya está anunciada. Y me encanta, amo Cobra Kai, vean Cobra Kai. Si no la han visto, ya está en Netflix, o sea, no tienen ninguna excusa para no verla. Es tan buena que la estaba viendo mi cuñado. Ajá. ¿Okay? Mi sobrina de 7 años, le dijo, papá, ¿qué estás viendo? Mi cuñado le dijo, estoy viendo esta, ¿la puedo ver contigo? Y dijo, bueno, primero tenemos que ver la película. Obvio. Mi sobrina vio... Karate Kid, una de mis películas favoritas de cuando yo era niño. Le encantó tanto que mi sobrina quiere aprender karate. Ay. Y ahorita que la fui a visitar a Cancún, le empecé a enseñar karate. ¡Ay, qué hermoso! Y fue tan bonito ver su rostro cuando me veía. Porque yo, a pesar de mi edad... 39... puedo hacer todas las patadas todavía. Puedo hacer todos los golpes todavía. Y puedo hacer las patadas voladoras todavía, a pesar de que mis rodillas están a punto de romperse. Y ver su carita cuando vio cómo hacía las patadas, era así de... ¡Ah! ¡Es Batman! Eso ya, toda la satisfacción del mundo. ¡Qué hermoso! Toda la satisfacción del mundo. Dime. Gamaliel, sí. Saavedra dice, como cuando tenías más de un año de no escucharlos. ¿Cuándo? Como que él tenía más de un año de no escucharlos. Ah, pues bueno, qué bueno que estás de regreso. Muchas gracias. Sipton Escobar dice, Joy, alabado seas. Señores, van a hacer que se me suba. ¿Qué más? Están viendo cómo es, si ustedes ahí le dan más cuerda, ¿no? Ya me creo Batman. Ya tengo la moto de Batman. A ver. Páguenle tal. Polo Crown dice, por cierto, esta noticia ya tiene tiempo, aunque ya no la seguí. ¿Qué piensas del humor, del rumor que decía que DC Comics, ¿qué? Como editorial iba a cerrar para dedicar sus IPs en otros medios como videojuegos y películas? No creo que cierre totalmente, pero creo que se iban a cancelar varios títulos, que de hecho sí los cancelaron. Es como en algún momento estaba yo viendo un documental buenísimo acerca de Disney que se llama Waking Sleeping Beauty, que llega un momento en que estaban pensando muy seriamente cerrar todo lo que era animación en Disney, porque las películas que estaban saliendo no estaban pegando tanto. Ajá. Como salió el Caldero Negro. Ay, eso me encanta. Oliver y compañía. Esa es mi favorita, la de Oliver y su pandilla. Pero en algún momento salió, cuando salió la del Caldero Mágico. Caldero Mágico. La película de los cariñositos le ganó en taquilla. Entonces, Disney estaba pensando muy seriamente en cerrar todo el departamento de animación. Y el sobrino de Walt Disney dijo que no. O sea, gracias, sobrino de Walt Disney. Sí, él dijo que era importante que siguieran haciendo películas animadas porque eso es lo que nutre al parque. Los juegos que aparecen en los parques de Disney. Se tuvo por ver. Y la cosa es que eso les dio como nueva inspiración. Salieron como 2 o 3 películas más y después vino La Sirenita y de La Sirenita en adelante. Sí. Y sí, como podemos ver, tanto La Sirenita como Frozen, como Bella y Bestia, hizo que creciera el parque. Entonces, igual. DC no puede dedicarse solo a hacer videojuegos porque los videojuegos tienen que tener personajes. ¿Qué personajes van a tener? Los cómics. Los personajes, claro. De los cómics. Y bueno, ya me están informando. Último, este te va a encantar. Adelante. Dice, Polo Crown también dice, por cierto, Ilse se ve mucho mejor. Gracias, qué lindo. Y Joy se ve más, no voy a decir la palabra que dice aquí, pero más. ¿Más fortachón? Sí. Ah, genial. Gracias. Dije que te iba a encantar. ¿Qué les puedo decir? Ah, mi nombre es Carlos Joy Moisés, y desafortunadamente me tengo que despedir de todos y cada uno de ustedes. Ha sido un verdadero placer regresar a cabina. Sí, la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, Ilse. Qué bueno que pudiste regresar. Ya quería regresar. Yo tenía el miedo de que no ibas a querer regresar por miedo al COVID, porque tú sí estás por todo bastante bien, no tan mal. Tengo mi sanitizante aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que regresaron, qué bueno que comentaron. Perdón por no hablar del tema. Obviamente, como todos saben, el tema va a ser Batman. Próxima semana terminamos las noticias. Empezamos con el tema. Y lo que voy a hacer, como en realidad no está saliendo tantas cosas, hasta que no termine todas las imágenes del tema, nos cerramos el tema y ya nos pasamos al siguiente. No creo que les moleste a ninguno de ustedes. Sus preguntas, dudas, sugerencias para temas, por favor, todas a nuestra página de Facebook, Comicmanía MX. Sigan escuchando Radio 620 AM Cadena Raza y sigan escuchando Comicmanía cuando puedan. Y no dejen de visitarnos en todas nuestras redes sociales. Ya con eso me despido. Nos vemos, Ilse. Nos vemos, bye, jóvenes. Nos vemos todos la próxima semana en esto que se llama Comicmanía. Prueba nuestro sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos Joy Moisés. Quien queda con ustedes.